Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mariana Ingol es una compositora, instrumentista, cantante y docente perteneciente al movimiento de la música uruguaya. Desarrolla su actividad artística desde 1977 en forma ininterrumpida, tanto en Uruguay como en el extranjero. Aquí la vamos a escuchar junto a Osvaldo Fattoruso, ya fallecido en el año 2012. Influyente músico uruguayo, considerado uno de los mejores bateristas de Latinoamérica, responsable de la introducción del rock en América Latina y la fusión entre el jazz, el rock y los ritmos afroamericanos. Los escucharemos desde el álbum Hace Calor del año 1991. Esta canción de Mariana Ingol, dedicada a Eduardo Mateo, salúdenlo. Ahora ya está grabando, ¿no? ¿Qué es que lo que vos haces? ¿Sale ahora para aquí grabar todo? Ah, bueno, 50. Pero no sé por qué. Un príncipe que se vuelve azul, como por arte de magia. Una libélula contra luz, bailando con tanta gracia. Gracias a un duende se convirtió aquel peludo en un gran señor, señor del tiempo que conquistó, tartamudeando mi corazón. Esa tristeza que tengo, hay esa pena de ser, oyéndolo. Fuiste de mi pueblo con espíritu burlón. Un príncipe que se vuelve azul, como por arte de magia. Una libélula contra luz, bailando con tanta gracia. Gracias a un duende se convirtió aquel peludo en un gran señor, señor del tiempo. Diferentes. En estos días de música colombiana, dos clásicos. Uno, Lucho Bermúdez y su orquesta, y otro, La Pollera Colorá. La Pollera Colorá es una composición de Juan Bautista Madera Castro y de Wilson Choperena. acompañados por la orquesta de Pedro Salcedo, Madera y Choperena grabaron la famosa versión que a mediados de los 60, grabada en un disco de acetato de 78 revoluciones en Barranquilla, en los estudios fonográficos de Emilio Fortuo Pereira y bajo el sello Tropical, revolucionó lo que era el ambiente de la música popular colombiana, en este caso de la cumbia. Dicen que el ritmo de la cumbia es cadenciosamente sincopado y que no tiene ninguna influencia melódica foránea, y que su danza, igualmente genuina, no puede compararse con ningún otro género, llámese tradicional o comercial, de la Gran Colombia. Ver bailar la cumbia es todo un espectáculo, realmente. Para quien tenga la oportunidad de andar por la Gran Colombia y de estar en algún lugar donde se baile la cumbia popular, seguramente se va a encontrar con algo delicioso de oír y de ver, que van a darle ganas, seguramente, no tengo casi que ninguna duda, de salir y moverse a aquel ritmo. Posiblemente también tenga, como me pasó a mí en algún momento, la sensación de que eso que está escuchando y que le dicen que es cumbia no tenga nada que ver con lo que nosotros conocemos como cumbia acá en estos lugares de la América del Sur. Los instrumentos originales de la cumbia son las gaitas, las flautas de Milo, la tambora y tambores, el llamador y el alegre y el guache, que emiten sonoridades muy, muy, muy particulares que evocan, según dicen los costeños, los caribeños, la nostalgia, la gracia y los sentimientos que transmite el terruño natal. Dicen que además la cumbia es una forma de vida y que el cumbiambero es un personaje legítimo, prístino y lugareño. Lucho Bermúdez fue un músico, un clarinetista, y de quien se ha dicho por ahí de que su mérito no estuvo en haber llevado a Bogotá la música costeña, sino que su gran mérito consistió sobre todo en ser un excelente músico, un maravilloso clarinetista que con soltura y expresividad en la improvisación y que con una orquestación, con una línea melódica definida, y supo definir un criterio compositivo al que le incorporó estupendos arreglos jazzísticos que eran frecuentes en sus gaitas y en toda la sonoridad de su orquesta. Su gran aporte fue la adaptación de los ritmos del Caribe colombiano al formato de la orquesta. El primer éxito de la orquesta de Lucho Bermúdez fue el mapalé Prende la Vela, y después vendrían algunas de sus primeras grabaciones. Por ejemplo, la gran composición, les recomiendo que escuchen esto porque es una belleza, que se llama Carmen de Bolívar, en homenaje al lugar donde él había nacido. Una ciudad muy chiquita que es muy, muy bonita y que se encuentra a unas 2 horas hacia el Venezuela, digamos así, de la ciudad de Cartagena de Indias, allá en el Caribe colombiano. Dicen que registró más de 1000 composiciones, entre las que hay cumbias, porros, gaitas, fandangos, mapalés, paseos, merengues, pasillos, joropos, bossanovas, tangos, mambos, chachachá, salsas, guarachas y joropos, entre muchos otros. Algunos de sus grandes éxitos fueron San Fernando, Fantasía Tropical, Borrachera, Tolú, Caprichito, Calamarí, la clásica composición que reconocen como el segundo himno de Colombia, que es Colombia, Tierra Querida, y hoy voy a invitarles a que disfruten y disfrutemos juntos de esta preciosura que es La Pollera Colorá. Thank you. negra soledad. Donde se goza mi cancha, esta negra será muy alta. Pollera colorada, por eso de mí, mi negrita me fue en naranja. Una pollera colorada, ay, cuando la veo, venida ya y de su pata. Una pollera colorada, ay, de aquí para allá, oye, mamacito, goza. Diferentes.